sale el que te va atrapando. Esquinas, horas de silencio de ciudad. Rompiendo mi ropa esta vez, nunca ves mi sangre fluir. El rimel se corrió, quedó ya cero. En cada lágrima mía se ve una sonrisa tuya. La cena de Nochebuena, la cena de nadie, la cena de nadie. La espina en el bosque estaba bien escondida, también escondida, también escondida. Voces opacas escucho con palabras prohibidas. Y en plena vigilia estoy extrañando la soledad. ¿Dónde está la soledad? ¿Cómo es la soledad? Cada rasguño se va por el manantial sin volver hasta mí. Rasgando mi piel esta vez con marcas de cigarro. Ahora mi desnudez se ve marchita en la penumbra.